Saludos amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo programa, La Hora de Nuestros Fans, programa número 65, más otros 16 que había antes de iniciar La Hora de Nuestros Fans, 81 programas, en definitiva episodios, a vuestra entera disposición. ¿A que no eres fan? ¿Todavía? ¿Todavía no eres fan? Te estás perdiendo una auténtica joya del misterio. 81 episodios que puedes escuchar las veces que quieras, sin compromiso de continuidad al mes siguiente, aunque como siempre digo, queremos que os quedéis para seguir disfrutando, aparte de los 81 que ya hay, para que sigáis disfrutando cada 5 días aproximadamente de un nuevo programa, sin compromiso de continuidad, 2,99 € al mes. Sí, sí, has oído bien, 2,99 € al mes, cantidad mínima. ¿A qué estás esperando? Hazte fan porque tienes misterio, misterio puro, puro y duro que decía el maestro Alés, a tu entera disposición en este canal, en Más Allá de la Realidad. Y vosotros, vosotras, sois nuestros fans, mis fans. Los que estáis ahí al otro lado, escuchando, disfrutando, siempre pongo todo lo que está a mi alcance para que así sea, y en definitiva, para que os deleitéis en el apasionante mundo del misterio. Dicho esto, vamos con el tema de hoy, programa, como he dicho, número 65 de La Hora de Nuestros Fans, más otros 16 programas, episodios, 81 en total, para vuestro disfrute. Creo que ha quedado claro, pero es importante decirlo. El tema de hoy, los estigmas. También llamados los estigmas pasionarios, los estigmas religiosos. No os voy a hablar de religión, ni de teología. Os voy a hablar de un fenómeno que dentro de la parapsicología está dentro del tercer grupo de los fenómenos beta, que son los conocidos como fenómenos parabiológicos. Fenómenos parabiológicos como, por ejemplo, los ectoplasmas o el ectoplasma, la transfixión, la elongación y también, y aparte otros, y también los estigmas. ¡Qué misterio!, ¿verdad? Y os preguntaréis si esto procede de la mente, si es el propio sujeto el que se lo provoca, inconscientemente, o conscientemente, cuando es un fraude, que ha habido muy pocos casos, pero los ha habido. Si solamente los experimentan personas con unas creencias religiosas muy arraigadas. O si también alguna persona de la calle, como tú, que estás ahí, como yo, puede un día presentar los estigmas religiosos. Pues a estas preguntas y a muchas más voy a responder en el programa de hoy. Podría estar horas hablando del tema, porque da para muchísimo. Vaya por delante que el número de estigmatizados se cuenta entre 250 y 300 en la historia, a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, es decir, en 2000 años. Esa es la cifra aproximada. Exactamente no he encontrado el número exacto. Es muy difícil saber con exactitud cuántos han sido, pero entre 250 y 300 personas han presentado estigmas pasionarios o religiosos. La primera pregunta es, y os preguntaréis también, si se ha dado el fenómeno de los estigmas en otras religiones, en el Islam, en el judaísmo, en el budismo, en el hinduismo, también lo vamos a ver. Y os va a sorprender. Os va a sorprender. Y si una persona, incluso atea, puede también portar o que se le presenten los estigmas religiosos. Y también os vais a sorprender. No voy a adelantar más, no voy a hacer spoiler del contenido del programa, pero empecemos por esa pregunta. ¿Qué son los estigmas? Los estigmas que aparecen como o en forma de pregunta, ¿cuáles son los siete estigmas que presenta una persona? Vosotros diréis, no son siete, son cinco. En las manos, en los pies, ya van cuatro, y en el costado, cinco, faltan dos. ¿Cuáles son esos dos? Pues mirad, en algunos casos, en la cabeza y en la frente, por la corona de espinas, el casco de espinas, más bien, y también en la espalda, la flagelación. Hay aquí una salvedad, un matiz importante que hacer, y es que un estigma no es una dermografía. Una dermografía es una señal, una marca que aparece superficialmente con mayor o menor relieve en la piel de un sujeto y que puede ser un número o varios números, puede ser una letra, un símbolo o varias letras. He conocido casos, estoy recordando uno, de una chica que había practicado con el ocultismo y empezó a amanecer, a despertarse, con moratones por todo el cuerpo, esto no son dermografías, con arañazos, dormía sola. No tenía gatos ni perros. Y en algunas ocasiones, como aparece en la película Estigmata, con letras, con dermografías, con letras en relieve y alguna palabra. Cuando me lo estaba contando allí en la Plaza de Castilla, en una cafetería, estaba sobrecogido. Porque algunas de esas demografías, que en varias etapas eran diarias, cada noche, perduraban. Y me mostró algunas en los brazos. Eso no se lo hacía ella. Le dije, mira, ponte una cámara, que las hay, y mientras duermes, fílmate, grábate y lo visionamos. El resultado, por ir al tema, pero es que es muy interesante, es que aquella chica, en definitiva, no se autolesionaba. Había una causa paranormal que le provocaba esos moratones. No tiene por qué golpearla. Pueden, sabemos que las causas paranormales, y adentrándonos en la teología y dentro de ella la demonología, ya que había estado en contacto con el ocultismo haciendo invocaciones, allá sabéis qué entidades, afortunadamente dejó todo aquello, pero pueden incidir sobre la fisiología del individuo, de nosotros, de cualquiera de nosotros, eso sí, si Dios le da permiso. Porque no se hace lo que se quiere. Pero en aquel caso era un correctivo, en mi opinión, esta es mi opinión, que el Altísimo le envió ese correctivo para que no hiciera más invocaciones, para que viera el daño que pueden hacer esas entidades malignas, demoníacas, a las que invocaba, y lo que le pasaba, porque además se despertaba con unos dolores de cabeza tremendos, agotada después de haber dormido toda la noche, no podía con su alma, en fin, un caso que yo estudié, que conocí perfectamente, que me mantuve en contacto con ella y todavía sigo teniéndolo muy de cuando en cuando. Fue madre, pero fue madre después de haberla conocido años después. No hablamos de un adolescente, no hablamos de una chica muy joven, pues tendría aproximadamente mi edad, no recuerdo ahora mismo los años, pero cierro los ojos y sin cerrarlos y veo su cara. Y esto fue lo que le pasó. Entonces, este caso que os he contado y que seguro que os ha interesado muchísimo, y por favor, no os adentréis en el mundo del ocultismo, porque el mundo del ocultismo puede desembocar desde en un suicidio hasta la consulta del psiquiatra con una patología o psicopatología muy grave, cuando no en una posesión diabólica para el que cree la existencia de los demonios, o maligna, sin prejuzgar, pero sí por parte de una causa paranormal que es maligna. Por supuesto, no hagáis la Ouija, es una puerta abierta de par en par. De par en par dejáis la puerta de vuestra casa en plena madrugada durante toda la noche, sabiendo que hay una mafia de ladrones entrando en las casas y os puede entrar cualquier cosa. Cuando digo cosa, me refiero a entidad haciendo la Ouija. Dicho esto, los estigmas son la reproducción real. Real, cuando digo real, me refiero a que, como decía el eminentísimo profesor al que tuve la ocasión no solamente de conocer, sino de verle y de hablar con él en no pocas ocasiones, un buen amigo de mi padre, que iba a no pocos programas de televisión, de otras televisiones, pero de mi padre, publicó libros, uno de ellos que versa sobre esta fenomenología, le interesaban los fenómenos místicos desde la psiquiatría. Su opinión ya, eso ahora no importa, pero él y otros muchos, alguien tan preparadísimo, ya murió y no hace tampoco mucho, con 94 años creo, una vida dedicada a la psiquiatría, al estudio, a la investigación, a escribir, a dar conferencias. Un psiquiatra de los más eminentes que hemos tenido, junto, por ejemplo, al gran López Ibor y al gran también fallecido, al gran Juan Antonio Vallejo Nájera, el profesor don Francisco Alonso Fernández. Pues bien, él decía que para que un estigma lo sea, y estoy de acuerdo con él, en la investigación, por supuesto, descartar el fraude, pero ya veréis, el fraude descartarlo. Si tenemos tiempo, veremos algunas imposturas, algunos fraudes. Pocos en la historia los ha habido. Pero que había que pasar, decía el profesor, un hilo de lado a lado de cada mano y de cada pie. Es decir, que las manos y los pies tenían que estar literalmente taladrados, taladrados, perforados. No nos vale para considerar formalmente un estigma religioso, una marca o incluso una herida o erosión superficial. Se considera formalmente estigma cuando podemos ver el otro lado a través de la palma de la mano. También se han presentado estigmas en las muñecas, como en la sábana santa, aparece en el espacio de Destot o Destot. Hay que pasar un hilito, decía él, un hilo, de lado a lado, en manos y pies. Eso es un auténtico estigma. La herida en el costado, que suele ser en porcentaje más frecuente en el lado izquierdo, aquí la pregunta que cabe hacerse es, y que responderé más tarde, en la sábana santa, si ese es Jesús, para mí no hay ninguna duda, lo tienen el derecho. ¿Por qué, por ejemplo, Padre Pío o San Pío de Pietrelcina lo tenía en el costado izquierdo y otros estigmatizados también? Lo responderé después. Daré mi opinión. ¿Por qué sí? El hombre de la sábana santa fue crucificado en las manos. Consideremos que para un judío el término mano abarcaba hasta el codo. Hasta el codo. El hombre de la sábana santa fue crucificado en la base, aproximadamente la base de la mano. Yo me estoy tocando ahora mismo y solamente apretar un poco produce un calambre. Es el nervio mediano que pasa por ahí y que al taladrarlo, al rozarlo, produce, como ocurrió en ese hombre de la síndone, que los dedos pulgares quedan flexionados y pegados a la palma de la mano. Por eso está, o le colocaron, tapándose los genitales y no se le ven los dedos pulgares, porque le habían atravesado con los clavos el espacio de Destot, que es por donde pasa el nervio mediano, cuyo roce o simplemente el tocarlo lo que provoca es un flexionamiento mecánico y no hay quien los despegue después de los pulgares hacia adentro, hacia la palma de la mano. Ha habido casos de estigmas ahí, en esa localización. Pero, ¿y por qué en otros casos, como en el caso de San Francisco de Asís, o como en el caso de San Pío de Pietrelcina, o de Santa Gemma Galgani, y de otros que vamos a ver en el programa, que ya estamos en el tema? ¿Por qué les ha aparecido el estigma en las manos, en las palmas? Me ocuparé después de este tema, porque es digno y merece toda nuestra atención el dar una respuesta a esta pregunta. Veréis, los estigmas son un fenómeno que desafía completamente a la ciencia y lo desafía, este fenómeno desafía la ciencia, la desafía porque no se infectan. El padre Pío los tuvo algo más de 50 años abiertos, abiertos. Son heridas frescas. Y como estoy leyendo, los tipos de heridas que reflejan la pasión de Jesús, llagas o heridas en manos o muñecas, semejantes a las que hubiera dejado un clavo en los pies, igualmente en la cabeza, semejantes a las que hubiera provocado un casco o capacete de espinas, que llega hasta la frente y también en la espalda, semejantes a las que hubieran dejado los flagrum taxilatum en la flagelación. Y como ya os he dicho, la herida en el costado, semejante a la dejada por una lanza, que en un porcentaje importante aparece en el costado izquierdo. Claro, todo esto, y si me permitís, voy a beber un poco de agua porque estoy algo resfriado, pero como hay confianza, bebo un poco de agua. Estoy resfriado y se me seca un poco la garganta. Pero he querido estar con vosotros. De vacaciones nada. Aquí con vosotros e invitando, corred la voz de lo que se están perdiendo vuestros amigos y amigas y familiares. Son heridas, como podemos leer en catholic.net, en una entrevista que si tenemos tiempo, Zenit, o sea, Catholic.net se hace eco de Zenit, que entrevistó al padre pasionista Tito Paolo Zecca, profesor de teología pastoral y espiritualidad en la Universidad Pontificia de San Juan de Letrán y en el Ateneo Pontificio Antonianum de Roma. Este catedrático ha dedicado investigaciones y libros al argumento y es uno de los máximos expertos mundiales en la materia. Y dice este artículo que acaba de presentar sus últimos descubrimientos en una conferencia dictada sobre el crucifijo de la sábana santa y las personas con estigmas, titulado así, entrecomillado, en el Centro de Sindonología del Caravita en Roma. Y se le pregunta cuál es el significado de los estigmas, cuál es el significado histórico de este signo, si puede poner algún caso concreto, entre otras cosas, qué es lo que experimenta quien recibe los estigmas de la pasión de Cristo, por qué da el Señor esta gracia a ciertas personas, en fin. Más bien es una entrevista teológica, que yo he querido mencionar por si hay algún oyente que quiere buscar respecto a este asunto. Una de las mayores autoridades en la materia en estos momentos. Explicación científica. ¿La hay? Pues no se ha encontrado. Leemos en verdaderamente, Wikipedia a veces sirve para sintetizar muy bien lo que se quiere decir. Por ejemplo, mientras que las heridas comunes cicatrizan en personas que no tienen problemas de coagulación en la sangre, la medicina no logra la curación de estos estigmas a través de ningún tratamiento. Eso por un lado. A diferencia de, por otra parte, de las heridas naturales de una duración considerable, estos estigmas no despiden mal olor, aunque sí hay un caso que es el de Santa Rita de Casia, que vivió entre el siglo XIV y el siglo XV, que recibió en su frente una herida causada por una espina, se supone que una espina de la corona de espinas de Jesús, y esa espina despedía un olor repugnante, pero la herida que le provocó y que la tuvo, no la tuvo un día. Esa herida nunca expulsó pus ni causó ninguna anomalía en la piel. Y es más, cuando murió, el cuerpo, el cadáver de Santa Rita emitía un delicioso aroma, cosa muy frecuente que es el olor a santidad en otros místicos. Por ejemplo, otro punto. la emanación de los estigmas, de la sangre, de esos estigmas, de un olor, de unos aromas deliciosos, a rosas, a violetas, a flores en general. Casos, el de Juana de la Cruz, que era priora franciscana del convento de Toledo, y también el de la Beata Lucía Brocadelli de Narni, que fue una mística católica italiana que fue beatificada en 1710. Y aquí hay una opinión de alguien muy importante, que algunos de vosotros conoceréis, que es el padre Antonio Royo Marín, y que dice, leo textualmente, según Antonio Royo Marín, la teoría racionalista de que los estigmatizados desearon recibir las llagas para parecerse a Jesucristo crucificado no resiste el análisis de la crítica histórica, por la sorpresa que todos experimentaron y por las constancias históricas de que todos los estigmatizados reconocidos por la Iglesia Católica suplicaron no que se les retirase el dolor, sino las señales visibles de los estigmas, por humildad. Y claro, es muy importante reseñar algo que no he mencionado. No lo voy a mencionar todo a la vez. Pero tened esto bien claro, amigos y amigas. No se infectan. En el caso de, por ejemplo, del Padre Pío, al principio, porque tuvo unos años, creo que fueron 8, que eran invisibles. Están los estigmas visibles y los invisibles. Y los expertos dicen, después de haber estudiado todo el conjunto de estigmatizados, el estigmatizado invisible, es decir, el que siente el dolor en manos, pies, costado y a veces en frente, cabeza y espalda, no presentan ningún tipo de alteración cutánea, pero sienten el dolor. Por tanto, se dividen en invisibles, cuando no se ven, pero se sienten como si fueran visibles, como si les estuvieran crucificando de verdad, coronando de espinas, y les hubieran flagelado si se dan estos dos últimos, y luego están los visibles, que es cuando se abren y sangran. Dicen los expertos que incluso se podría afirmar, en muchos casos, que los estigmas invisibles son mucho más dolorosos que los estigmas visibles. ¿Qué os parece? El Padre Pío empezó con estigmas invisibles, siendo jovencísimo. Y estuvo, creo que fueron 8 años así. Estuvo 8 años así hasta que un día, en oración, mirando al Cristo crucificado de la capilla, recibió los estigmas. Y sus compañeros se lo encontraron tirado en el suelo, sangrando por manos, pies y costado. También ha habido algunos casos, por ejemplo, en el hombro derecho, el Padre Pío, en Creo que se puede ver hoy en día, ya en la actualidad, en 2024, una de sus camisetas interiores, la que solía llevar, manchada de sangre. También experimentaba, aunque sabemos que el hombre de la síndone portó el patíbulum o madero horizontal o transversal, con los brazos extendidos en cruz. Pero el Padre Pío, yo creo que la causa teológica que provoca el fenómeno se adapta a la mentalidad de quien recibe el fenómeno. Y allí aparecía una erosión de la que emanaba sangre en su hombro derecho. Por otra parte, San Juan de la Cruz vio a nuestro Señor Jesucristo en una visión que se ha inmortalizado en una pintura, en un cuadro, cargando con la cruz entera sobre el hombro derecho. Es como si hubiera una pedagogía, no porque lo provoque inconscientemente, que sería no un prodigio de mente, sería una mente prácticamente todopoderosa, que a través de un proceso inconsciente sea capaz, cuando no hay además voluntad, como hemos visto, cuando no hay voluntad de tener los estigmas, la propia mente se taladre de lado a lado las manos, de lado a lado los pies, una herida en el costado donde se pueden meter los cuatro dedos y hasta una profundidad muy considerable. Y en algunos casos, como he dicho, para rematar todavía más, la corona de espinas y la espalda salpicada o llena o repleta de golpes de flagelo. Si eso lo puede hacer una mente, un inconsciente, estamos ante un hombre Dios. Es una ironía lo que estoy diciendo, evidentemente. El fenómeno de la estigmatización es real, es un fenómeno que es extrínseco, que viene de fuera, no es intrínseco, no lo produce el sujeto, no es inmanente, que es lo mismo, no lo provoca la persona y por tanto esto abre una puerta a la reflexión, muy importante. Pero vamos a seguir con más cosas. La Iglesia Católica, cuando son auténticos estigmas, ¿qué es lo que nos dice? Pues que esa persona, sean visibles o invisibles, porque los invisibles, según los testigos de un tiempo y de otro, son dolorosísimos, no se los está imaginando, no es un pinchacito, te están crucificando. Manos, pies, costado, etc. Corona de espinas y flagelación cuando se da. Pero habitualmente empieza por las manos, luego se extiende a los pies, y termina en el costado. A veces se da todo al mismo tiempo. Pues bien, hay, como os he dicho, unos 300 casos que pueden ser visibles o invisibles. Sangrientos o no, cuidado. Se pueden presentar también, hay algunos casos donde hay unas huellas, pero que no son sangrantes. es un porcentaje mínimo. Permanentes, como en el caso de Padre Pío, 50 o 53 años, con los estigmas en todo momento abiertos. Y os decía que cuando le empezaron a tratar al principio y a echarme menjurjes y antibióticos y linimentos y cosas, se le infectaron. Y le decían: no, no, no, no me echen nada, no me echen nada. Esto viene de nuestro Señor Jesucristo y no se van a infectar. Déjenme. El padre Gemelli, al que no le tengo ninguna simpatía, le hizo la vida imposible. En la película Padre Pío está presente, aparece como el malo de la película, porque es que realmente se portó muy mal con el Padre Pío. Informó después de ir a verle al principio de todo, informó muy negativamente al Papa. Estuvo el pobre Padre Pío un tiempo largo recluido en su celda, quiero decir, sin poder administrar los sacramentos, ni celebrar misa, ni confesar, ni nada de nada. Le hizo sufrir mucho y luego se demostró que los estigmas del Padre Pío eran reales y no solamente reales, sino que despedían olor a rosas, como en otros casos, que no se infectaban, que en algunos casos se han hecho estudios, por ejemplo, Teresa Newman, que la voy a mencionar ahora, donde asombrosamente no se pierde sangre, donde no hay anemia, donde no hay pérdida de glóbulos rojos, de hematíes, donde el fenómeno se carcajea, por decirlo así, elegantemente, o se sonríe ante la ciencia médica. No se infectan, no hay ni un solo leucocito ahí que esté luchando contra ninguna infección. Dejar seguir el fenómeno, como dijo el padre Pío, no me echen nada. Al echarle cosas es cuando se le infectaban. Es como si Dios, lo digo yo, pero es que creo que es la respuesta, como si Dios quisiera hacer ver a los médicos y a ese sacerdote, al padre Gemelli, que no era un fenómeno que procedía del padre Pío, de su cuerpo, sino que era un fenómeno que estaba provocado por Dios y que venía de parte de Dios. Y así fue. Cuando le dejaron de echar ungüentos, antibióticos, de todo, fue cuando dejaron de infectarse y se acabó. Y así estuvo 50 años seguro, no sé si alguno más. Pues bien, pueden ser permanentes o no. Decía permanentes el ejemplo de Padre Pío. A veces están un tiempo, que pueden ser incluso años, y desaparecen. Se cierran. Se cierran. Recuerdo, por ejemplo, el caso de la madre María Luisa Zancajo de la Mata, en Hellín, donde yo he vivido, bueno, a caballo entre Murcia y Hellín, la universidad, el instituto, el COU, y luego la universidad y Hellín, en vacaciones. Allí estaba o está, no sé si sigue estando, la Casa Madre, fundadora de las Misioneras de la Caridad y de la Providencia. Métanse, se publicó un libro por mi amigo José Antonio Iniesta y otro autor que ahora mismo no recuerdo, no sé si fue Jesús Callejo, una gran persona también, José Antonio Iniesta, gran amigo mío, escritor, intelectual, y se publicó un libro, y no sé si ha habido alguno más, pero un libro magnífico sobre la madre María Luisa Zacajo de la Mata, cuya vida merece la pena ser conocida. Y tenía los estigmas, los tenía, los tenía. Yo he visto una película tomada con tomavistas de una Semana Santa o dos antes de fallecer, creo que era de un Viernes Santo, cómo sangraba, y no solamente cómo sangraba, tumbada en una cama, sino que en un momento determinado, y eso hay que verlo para calibrar, es como si alguien por atrás, por la espalda, la cogiera, la levantara en un ángulo de unos 45 grados, la mantenía así, aparece la filmación, durante un tiempo, digan ustedes cómo hace eso una persona, sin rigidez ni temblores, es que no era ella. Se le leía en los labios, decía, miraba enfrente hacia arriba, decía madrecita, estaban las monjas con nosotros, fue en la casa madre, nos invitaron las monjas a raíz de un programa que hicimos en Radio Yin Municipal, y después de un tiempo, ella después dijo que era su ángel guardián, como con toda suavidad la iba bajando otra vez hacia la almohada y, como si alguien le sujetase la cabeza, le dejaba la cabeza en la almohada. Eso lo he visto yo, lo ha visto Pedro Esteban, lo vio Enrique Muro, lo vio Antonio, no voy a decir el apellido, nuestro amigo Antonio, por entonces el realizador técnico, y lo han visto otras personas, entre ellas José Antonio Iniesta, y me consta que a raíz de nuestra investigación, algunas personas más, creo que Rafael Campillo, por supuesto, también, gran amigo, al que mando un abrazo, en fin, que es un documento inédito. Hablo de cuando nosotros la vimos, noviembre de 1995, el caso estaba olvidado, hay que decirlo, lo desenterramos nosotros con aquel programa que escuchó, iba a decir Medellín, yo creo que un martes a las 10 de la noche, gran parte de Yin, la emisora de esa localidad. Por aquel entonces 35.000 habitantes, la emisora del ayuntamiento, Cuarta Dimensión, se llamaba el programa, estaba José Antonio Iniesta invitado, Pedro Esteban, un servidor presentando y haciendo preguntas y demás, y empezaron a llamar en avalancha los oyentes, ya mayores, hombres, mujeres, que habían conocido a la monja, le llamaban la monja. Contaban esto, un caso de bilocación, un caso de levitación, un caso de, bueno, apabullante. Y Rafael Campillo organizó a raíz del programa una multitudinaria, que es que no cabía un alfiler, en el salón de actos de la Casa de la Cultura. Yo estuve invitado junto a la Madre Superiora y a otra monja de la orden, con Rafael Campillo, con José Antonio Iniesta y un servidor, estuvimos en el escenario hablando de todo. Por tanto, hablo de un caso, murió en 1954, un caso casi casi de nuestros días. Creo que ya es beata, que está beatificada. No, no me ha llegado la noticia o no lo he mirado. Creo que todavía canonizada no. Pero vamos, ya les digo yo que va a ser canonizada. Y la madre María Luisa tenía estigmas, que es a donde vamos. Pues bien, pueden ser permanentes o no. Cuando la madre María Luisa, si no recuerdo mal, y de esto hace muchísimos años, tantos como 1995, echen cuentas, cuando se le cerraban, dejaban como una telilla, que no era la piel en sí misma, un tejido extraño, pero que denotaban que ahí, en esas localizaciones, se habían producido heridas, o que había heridas. Por la palma, en el caso de las manos, y los pies igual, por la palma y por el dorso, si es que da igual. Esto también ha ocurrido en otros casos. Y dice que, bueno, lo mismo que les he dicho, que los estigmas invisibles, conocí un caso y he conocido un caso, perdón, dos. Si me apuran, perdónenme tres, porque voy haciendo memoria. Tres casos, uno de ellos tremendo, otro frecuente, relativamente frecuente, y otro esporádico, donde se daba la estigmatización invisible. Y el dolor, que yo he estado presente, me sonrío porque, por ponerle un poco de humor, ya saben que me gusta ponerle una nota de humor, siempre, aunque sea una, pero yo he visto pegar un respingo, botar en un sillón a una persona y echarse una mano a la palma de la otra, porque es como si le hubieran introducido un clavo, literalmente. Pues efectivamente, pueden producir tanto dolor o incluso más que los estigmas visibles. Hay algo que también la Iglesia y hace muy bien, y es que, cuidado, que no hablamos solamente de la Iglesia Católica, hablamos de confesiones cristianas en general. Pueden ser, porque hay que manejar los términos con corrección absoluta, de origen sobrenatural. Sobrenatural no es desconocido. Lo inexplicable, lo sobrenatural, lo desconocido, ya has metido la pata. Lo sobrenatural es lo que procede de Dios. Sobrenatural es lo que procede de Dios. Pero también los estigmas pueden proceder, según la teología cristiana en general, no solamente católica, pueden proceder o estar causados, y estoy en la teología, no digo que el demonio exista, o sí, pero los puede provocar el demonio. Por eso el discernimiento espiritual que tienen que ser avezados, sacerdotes, pastores, si son evangélicos, popes ortodoxos, tienen que ver cómo es la vida de la persona, si practica las virtudes, no voy a decir en grado heroico porque serían santos, pero si llevan una vida cristiana, espiritual, alejadas del pecado, aunque el que esté libre de pecado ya saben, pero hay que discernir muy bien, porque pueden venir de un lado o de otro. Las de orden natural, que, como he dicho, hay descarados que se las causan a sí mismos, haciéndose de forma totalmente premeditada heridas. Eso lo ve un experto y enseguida sabe, porque no te vas a taladrar con una taladradora las manos. O también, como he dicho antes, de origen intrínseco, psicosomático, inmanente, por sugestión. Si se le ha dado una orden, nos dicen los más escépticos, post-hipnótica. Y aquí hay algo que es interesante en lo que tengo delante, que se ha conseguido producir fenómenos similares a la estigmatización por sugestión en hipnosis, aunque difieren en la instantaneidad del fenómeno y en el deseo de su constatación a vista de los demás. Es decir, que a través de la hipnosis con una orden post-hipnótica se puede producir, por ejemplo, una dermografía, por supuesto. Pero una cosa es una dermografía y otra cosa son estigmas. Estigmas pasionarios, religiosos, las cinco llagas de Jesús, manos, pies y costado, y en algunos casos la corona de espinas y la flagelación en la espalda, que sabemos por el hombre de la sábana santa, que no solamente fue en la espalda, que le golpearon en todas las partes del cuerpo, por delante y por detrás, salvo en órganos vitales para no provocarle la muerte, porque la orden de Poncio Pilato era que le flagelasen pero que no le matasen. Ya se cuidaron muy mucho. Eran dos verdugos, se sabe por el ángulo de inclinación, hablo siempre según la sábana santa, lo saben los forenses, uno más alto que otro, uno a su derecha, otro a su izquierda, donde ponían el ojo, ponían la punta, las puntas de, que eran tres haces por látigo, del flagrum taxilatum, también conocido como el escorpión, por el dolor que provocaba. Creo que ha quedado claro. La parte teórica creo que ha quedado bastante clara. Una herida, dos heridas, tres, cinco, y si añadimos frente y espalda, y lo estoy tratando desde un punto de vista objetivo. Pero ¿qué herida? Queda abierta. ¿Qué herida? Durante 50 años en el caso del Padre Pío, en el caso de San Francisco de Asís, 2 años. Se lo cuento en un momento, brevísimamente. No se infectan, no hay pérdida de sangre, aunque emana sangre, el sujeto no la pierde. Ya en la etapa más moderna, de finales del 19, principios del 20, durante el siglo XX, se han hecho estudios de la sangre, que no se infectan, que no necesitan ningún tratamiento, que se pueden cerrar en cualquier momento o permanecer abiertos, que se olvidan de algo, estos inmanentistas, los que dicen que lo provoca el sujeto con su mente y con su inconsciente. Muy bien. Dígame usted, a través de qué mecanismo, dígame usted cómo persisten pasados los años, un año, un lustro, una década, 2 décadas, 3 décadas, y así. Dígame usted cómo nos infectan. Explíqueme cómo es posible que no pierdan sangre, que no se dé la anemia, porque además son personas que suelen ayunar bastante, son místicos en su gran mayoría. Claro, es que como son místicos, pues están pensando todo el día en la crucifixión de Jesús. No, no. Y aunque así fuera, yo permítame que les diga que dudo muchísimo, por no decir que no lo creo, que una persona, un ser humano, por mucha devoción que tenga, por mucha fe, convicción si quieren que tenga, con lo que dicen, ¿no? El poder de la mente se taladre de lado a lado, manos y pies, se provoque a sí mismo una herida en el costado en la que caben los 4 dedos y hasta una profundidad importante, y no les digo nada ya. Bueno, con eso es más que suficiente, pero si encima tiene en la frente y cabeza y en la espalda, pues terminamos de cerrar el cupo. Hay muchos casos en la historia de personas que, sin quererlo, sin haber pensado nunca en portar o en llevar o en reproducirse en su cuerpo las heridas de la pasión de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, padecieron estigmas. Pues bien, aquí hay algo que a mí me ha sorprendido, y es que parece ser que el primer caso de estigmatización, digo parece ser, no fue el de San Francisco de Asís, fue el de la beata María de Oignies, que vivió de 1177 a 1213. También Beguina, caso que pasó inadvertido. Y ya en 1224, San Francisco de Asís oficialmente, fue el primer estigmatizado de la historia, si exceptuamos el caso de la beata María de Oignies y el de Beguina. 1224, San Francisco de Asís, también llamado el Alter Christi, el otro Cristo, o el segundo Cristo también, se retiró al monte Alvernia, para ayunar 40 días y 40 noches, como lo hizo Jesús. Y se llevó media hogaza de pan para comer, para no ser semejante al Hijo de Dios. Y lo cumplió. Pero claro, es que estamos hablando de San Francisco de Asís. 1224, se le apareció un serafín jerarquía máxima, se habla de querubines o serafines. Para mí el serafín, de hecho, se le conoce a San Francisco como el seráfico San Francisco de Asís. Se le apareció un serafín con las alas, es una representación, pero que él vio, con sus alas desplegadas, con la imagen del crucificado, de Cristo crucificado, de cuyas manos, pies y costado salían cinco, en total, cinco rayos de luz que impactaban contra sus manos, sus pies y su costado. Y ahí quedó estigmatizado en 1224 en el monte Alvernia, en Italia. Murió 2 años después, 1226. Aquí hay un dato que quiero comentarles o comentaros a los más jóvenes amigos, mis queridos amigos y amigas fans que estaréis ahí escuchando. Se crea o no se crea en Dios, no estoy hablando de religión, estoy hablando de un fenómeno paranormal, que es un fenómeno parabiológico, apasionante, que desafía completamente, como he dicho al principio, a la ciencia, a la medicina, desafía a los inmanentistas, a todo el mundo. No lo pueden explicar ni lo podrán explicar porque, en mi opinión, cuando son casos reales, vienen de Dios. Son de origen sobrenatural. Sobrenatural, grabároslo, sobrenatural quiere decir de origen divino. Hipreternatural, que aquí tengo que decir que algún bocazas, inculto, inculto e ignorante, se ha reído, se ríe de su propia estupidez, pero bueno, da igual, no importa. Preternatural se divide en angélico, preternatural angélico o preternatural diabólico. Preter quiere decir fuera de lo natural. Preternatural angélico, lo que tiene que ver con el mundo de los ángeles, de Dios, y preternatural diabólico, lo que tiene que ver con el demonio. Y ese punto que quería comentar es que, tanto en el caso del Padre Pío, por ejemplo, como en el caso de la Madre María Luisa Zancajo de la Mata o Beata María Luisa Zancajo de la Mata, o en el caso de San Francisco de Asís, que nos coge muy lejos, pero que ahí estaba Celano como biógrafo que estaba con él y que le conoció y que le seguía cuando podía, contemporáneo directo suyo, Celano, yo tengo tengo las obras completas sobre San Francisco de Asís, todo lo que se ha publicado, todo, de San Buenaventura, de Celano, la leyenda de los dos hermanos, es que viene todo, está todo. Es un libro de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, que me regaló una gran amiga mía y que me dedicó, me acuerdo de su dedicatoria, me decía: querido Santiago, dos puntos, no, perdón, a mi gran amigo Santiago Vázquez, te doy la luz que te pertenece. Firmado, no voy a decir el nombre, 1/1/1998. Muy especial. Claro, yo conozco la historia. y sé por qué es tan especial. Una fecha que marcó mi vida, un antes y un después. 1 de enero de 1998. A mi gran amigo Santiago Vázquez, te doy la luz que te pertenece. También locutora de radio. Gran mujer. Un abrazo y mil besos desde aquí. Si alguien lo escucha o me escucha indirectamente o se lo dicen. No lo olvido. Y todo lo que me ayudó en aquellos tempestuosos y horribles momentos, que gracias a algunos me hicieron pasar. Bueno, pues en esos casos que he citado, San Francisco de Asís, Padre Pío, Madre María Luisa y otros, los estigmas se han cerrado, en algunos casos dejando esa especie de telilla, ese tejido como mucho más sutil, más fino. En otros casos no, se han cerrado totalmente, no queda rastro. Poco antes, muy poco antes de morir. No me digan que no es interesante. Esto hace pensar. Otros estigmatizados, pues por ejemplo, Santa Catalina de Siena. También tenemos a la venerable de Alemania, en Alemania, Teresa Neumann, a la que he mencionado. Tenemos a Santa Gemma Galgani, al Padre Pío de Pietrelcina, San Pío de Pietrelcina. El Papa Francisco ha canonizado en el año 2019, canonizó a Margarita Weiss, quien también tuvo los estigmas, y también a Santa Marianne Tresia Chimarel, Chiramel, también canonizada el mismo día. Pues bien, ya hemos dicho, San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena, San Pío de Pietrelcina, Santa Rita de Casia, Santa Gemma Galgani, Santa Margarita Weiss, Santa Marianne Tresia Chiramel, Santa Verónica Giuliani, que fue denunciada por su propia abadesa ante la Inquisición. Sí, también se quería cargar la Inquisición. El Santo Oficio, en el nombre de Dios, se quería cargar a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz. Santa Marianne Boardi, carmelita descalza, con numerosas experiencias místicas, que murió en Belén. Santa Catalina de Ricci, Dominica Terciaria, la famosa beata Ana Catalina Emmerich, Agustina, que tuvo numerosas visiones de la vida de Jesús, especialmente de su pasión y muerte, y en la que Mel Gibson, todo hay que decirlo, se apoyó mucho para su película, La Pasión de Cristo. La beata María de la Encarnación, conocida como la Madre del Carmelo en Francia, la Beata Lucía de Narni del siglo XVI, la Venerable Marthe Robin, la Venerable, es Venerable, Teresa Neumann, la Sierva de Dios María Esperanza de Bianchini, la Sierva de Dios Teresa Elena Higginson, y dos últimos nombres, la sierva de Dios Luisa Picarreta y la sierva de Dios Natuzza Ebolo. Pues bien, estos son solamente algunos de los nombres. Algunos nombres. Pero ¿quieren conocer casos de estigmatizaciones falsas? Voy a leer directamente porque merece la pena. Casos de estigmatizados falsos, como la estigmatización de Magdalena de la Cruz, siglo XV-XVI, que admitió el fraude. Ella, natural de Aguilar, mujer de religión, con renombre de santidad, se hizo célebre en toda España después de haber, por lo visto, pronosticado la victoria de la batalla de Pavía en 1525 y la prisión de Francisco I de Francia. Isabel de Portugal, esposa de Carlos I de España, vistió, según parece, vistió, no, será visitó, está mal escrito, a su primogénito, un recién nacido Felipe II de España, con el hábito de la abadesa. Magdalena de la Cruz, en cualquier caso, compareció a solas en solemne auto de fe celebrado el 3 de mayo de 1546 y confesó haber simulado un sinnúmero de arrobamientos y milagros. Eran otros tiempos, pero muy mal hecho igualmente. Los inquisidores de Córdoba, con todo, le conmutaron la pena de muerte en la hoguera y optaron por recluir a Magdalena de por vida en un convento de Andújar. Este quizás sea en España uno de los casos de estigmatizaciones falsas. Yo quiero decirles ahora algo, porque he planteado algunas preguntas al principio. ¿Existen casos de estigmatizaciones o estigmatizados en alguna persona más o menos de nuestros días contemporáneo, que no sea un religioso, que no sea un creyente, que en definitiva no sea alguien que ni siquiera indirectamente pueda llevar a través de ese mecanismo mágico, porque es como tener una varita mágica y hacer del hombre, que somos limitadísimos, un dios. ¿Existe algún caso? Miren, existe el caso que cita, lo podría haber traído, pero simplemente mencionarlo, ya pueden buscarlo ustedes y vosotros, los más jóvenes, por vuestra cuenta, con todo detalle. El caso de un hombre que para nada era ferviente creyente, ni muchísimo menos, y que un buen día se encuentra con los estigmas pasionarios. ¿Cómo se llama? ¿O cómo se llamó? Otto Mock. Repito, Otto Mock. Busca. Es decir, que se habla de estigmas y pensamos en grandísimos santos, como ocurre a veces, muchas, en un San Francisco de Asís, en un San Pío de Pietrelcina, en una Santa Catalina de Siena, Santa María Margarita de Alacoque, que que no la he mencionado, pero creo que también, si no recuerdo mal, fue estigmatizada, la religiosa que después de una aparición dio a conocer el Sagrado Corazón de Jesús y el culto al Sagrado Corazón de Jesús, que es maravilloso. Santa Margarita María de Alacoque, eso es. Santa Margarita María de Alacoque. Y he mencionado un número por no empezar aquí con los casi 300 o 300 nombres de personas que han tenido estigmas en la historia de la Iglesia. Pero digo yo, ¿cuántos monjes, cuántas monjas, cuántos no religiosos en sus casas, eso sí, entregados a una vida y a un camino espiritual, o al menos lo intentan, aunque el camino espiritual es duro y a veces no pocas se fracasa y hay que levantarse y seguir caminando? Pero ¿cuántos anónimos, es lo que quiero decir, cuántos anónimos habrá habido en 2000 años de historia aproximadamente? Y en este momento, en este preciso momento, 27 de febrero del año 2024, en el mundo. Y no son grandes santos, no son grandes místicos, no son personas que experimentan éxtasis, arrobamientos, raptos, en definitiva fenómenos místicos, levitaciones. No, no. Algunos de ellos con estigmas invisibles, que no se ven, pero que les traspasan las manos, los pies y el costado. Los hay, yo doy fe que los hay. He conocido, he dicho tres casos. Los hay. Y ninguno de los tres, en los tres casos, ninguno de ellos forma parte de ninguna comunidad religiosa. No son monjes, ni monjas, ni sacerdotes, nada de eso. Son personas normales que tienen sus quehaceres, sus trabajos, si bien están en un camino espiritual, pero son personas de a pie. Y esto tiene que hacernos pensar. No están obsesionados. Parece que esto solamente es patrimonio de aquellos que están entre muros de un convento, de un monasterio, entregados a una vida de contemplación. Pues no solamente, no solamente. También se da en creyentes, e incluso diría más, en personas que no tienen por qué estar de acuerdo con la Iglesia en todo. Claro, esto si lo oye un discernidor entre estigmas procedentes de Dios o del demonio, dirá: ah, usted no está de acuerdo con la Iglesia en algunas cosas. Usted, sus estigmas se los produce invisibles, se los produce el demonio. ¿Por qué? ¿Es que los estigmas son patrimonio de la Iglesia o de Dios? ¿Es que Dios, nuestro Padre Celestial, no puede darle los estigmas a quien Él considere porque lo merece, porque forma parte de sus designios, por la razón que sea, porque dentro del dolor que me consta que son dolorosísimos, pero dentro del dolor encuentran un consuelo. Claro, que tan dulcemente hieres, ¿se acuerdan, no? Del también un poco de, sí, de la letrilla. La llama de amor viva. Ahí lo puede leer. Llama de amor viva. Es de San Juan de la Cruz. Que por cierto yo lo tengo muy cerca. Lo que pasa es que hay que subir el puerto de los Leones. Subirlo y luego bajarlo. Y Segovia está a 33 kilómetros, hablo del cuerpo incorrupto, lo que queda de San Juan de la Cruz, que está allí, en los Carmelitas, en Segovia. Allí está, del tronco de la cintura para arriba, incluida la cabeza, y los brazos hasta por encima del codo, de los codos. Un brazo y otro por debajo de los codos, según me contó el carmelita, creo que fue mi última visita, que espero que si Dios quiere no sea la última. Me dijo que no se sabía ni las piernas igual. En la guerra civil desaparecieron, en fin, ya saben ustedes la persecución que hubo hacia todo lo religioso. Y se perdieron muchas cosas. Se quemaron muchos conventos. Se violaron, lamentablemente, a muchas, muchísimas monjas. Se asesinaron a sacerdotes. Sí, es verdad que también asesinaron los otros a homosexuales. Una pena. Un mismo pueblo, un mismo país, enfrentado en una guerra civil. Tremendo. Bueno, pues busquen Otto Mock. Ya verán ustedes. Un hombre que de religioso no tenía nada. Y sin embargo se encuentra con los estigmas pasionarios o religiosos. Es verdaderamente digno de pensarlo. Yo ya lo he pensado. Dios se lo da a quien quiere, él sabe por qué, y entre otras cosas para decir, mirad, no solamente es patrimonio, o no solamente se lo doy, lo de patrimonio es una forma de hablar, no solamente se lo doy a quien está o viste un hábito, o celebra misas si es sacerdote y administra sacramentos, o a una monja de clausura o no de clausura. No, se lo doy a este señor que trabaja en una multinacional y se lo doy porque quiero. Claro, ¿qué va a decir la Iglesia? A priori no puede decir nada porque no la ha investigado. No sé verdaderamente qué opinó la Iglesia en su momento de los estigmas de Otto Mock, pero sin ser una persona creyente, que no reza el rosario, que no va a misa, que nada de nada, estos estigmas, como les he explicado, o vienen de Dios o vienen del diablo. Pues en este caso vendrían del diablo, según la Iglesia. ¿Por qué? ¿Es que la Iglesia es la única religión verdadera, depositaria de la única y monopólica verdad absoluta del universo? Es que eso mismo dicen los musulmanes del Islam y lo mismo dicen los judíos del judaísmo. diciendo que son el pueblo elegido por Dios y que siguen esperando al Mesías. Es que si nos ponemos así y los protestantes dicen que no, que los que llevan la razón son ellos, y los ortodoxos se separaron, los de la Iglesia de Oriente se separaron en el cisma de 1054 y también se creen en posesión de la verdad. Son rusos ortodoxos, griegos ortodoxos, coptos ortodoxos. Todo lo que sea ortodoxo viene del cisma del siglo XI y no reconocen al Papa, ni a este ni a ninguno desde entonces. Ellos no tienen Papa, tienen patriarcas, patriarcas, pero no Papa. Para ellos también están en lo cierto. Entonces, la verdad solamente puede ser una. ¿Quién la tiene? Pues ya se lo digo yo. Nadie. La única verdad la tiene Dios. Toda la verdad la tiene Dios. Las religiones, es mi opinión, y esto lo tengo muy madurado. De verdad, las religiones, todas las religiones, tienen partes de verdad. Algunas muy importantes, otras menos importantes, pero ninguna tiene la verdad absoluta. Cuando se decía no hace muchas décadas, fuera de la iglesia no hay salvación. No me diga. ¿Y qué hacemos con los casi 2.000 millones de musulmanes? 1.800 millones de musulmanes que creen en el Islam, en Alá y en Muhammad, su profeta. Mahoma, ¿qué hacemos con ellos? ¿Al infierno? 1.200 millones, entre ellos mujeres, niños y ancianos, los lanzamos al infierno. Y también los judíos, ¿cuántos son ahora mismo los judíos? No sé si hay por el mundo en total 300 millones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los hinduistas? ¿Y qué hacemos con los budistas? Si son más buenos que el pan, si tienen una compasión que ya quisiéramos nosotros, que porque no estén bautizados y si no comulguen con la, y nunca mejor dicho, con la Iglesia Católica, ya no hay salvación para ellos. No, hombre, no. Ese es el cuento con el que fuisteis a América, los indígenas, que ya había estado la Dama Azul, Sor María Ágreda de Jesús, en Bilocación predicándoles, y todo lo que se hizo, y no solamente España, pero todo lo que se les hizo a los pobres indígenas, a imponer la fe. Yo tengo una frase, soy amante de las frases. Los que me siguen desde hace años lo saben. Tengo una frase que dice: la fe no se impone, la fe nace, brota, como brota el manantial de agua cristalina. Imponer la fe, imponer, porque te lo digo yo, es lo peor que se puede hacer. Lo peor. Es lo peor porque a un indígena de aquel entonces, ya, bueno, fue en 1492, sí, finales del siglo XV, principios del 16, a los indígenas, pobrecitos míos, todavía. Pero tú vas a alguien a imponerle la fe, alguien de Occidente, y llaman a la puerta a los testigos de Jehová. Y en mi casa han llamado. Y se encontraron con una sorpresa muy agradable, pero en cuanto empezamos a hablar, llevábamos 5 minutos hablando, me dijeron, ¿usted ha estudiado teología? Digo, sí. Bueno, pues nosotras nos vamos. Nosotras nos vamos. Y les faltó decir que con usted no tenemos nada que hacer. Dios mío. Porque todo lo que me decían se lo refutaba con argumentos sólidos. Y ellas sabían que en ese caso, en otros no, pero en ese caso, esa mañana, llevaba razón en todo lo que les dije. Y en cuanto vieron que conmigo no había ni salones del reino, ni posibilidades de captarme, dijeron, vámonos de aquí, que este sabe de qué va la película y estamos perdiendo el tiempo. No volvieron a aparecer, ¿eh? Han aparecido en casas de otros vecinos de la urbanización, pero aquí no han vuelto a llamar. Me sonrío porque me hace gracia. En fin, amigos, los estigmas. ¿Y por qué no me evado de la pregunta? Bueno, antes de eso, si hay estigmas, estigmas religiosos de Cristo, en la pasión de Cristo. En otras religiones, que yo sepa, que me haya llegado, cuidado, de fuentes serias, fuentes serias. En el Islam sí que se han registrado casos. Muy pocos, pero los ha habido, basta con que haya uno, de creyentes en el Islam. Islam, qué bonita palabra. Yo no profeso el Islam, pero Islam quiere decir sumisión a Dios. Qué bonito. Sumisión, pero no una sumisión de tú eres mi siervo y me tienes que obedecer, no. Sumisión a Alá, el Señor de todos los mundos, el sabio, el que está bien informado, como dicen ellos, como dice el Corán. En muchas cosas haré un programa para vosotros y vosotras, que sois los que merecéis la pena. No es que los demás no, pero ando yo con la mosca detrás de la oreja. Ya os diré por qué. Y como los que estáis aquí, al menos cumplís con el requisito de 2,99 € al mes, que es un café y un poco más, que yo agradezco, cantidad mínima al que quiera poner más. Bienvenido sea, y sin compromiso de continuidad al mes siguiente, cosa que haría muy mal si se borra, aunque alguna vez he distanciado por circunstancias de la vida, personal, familiar, o porque no me he encontrado bien, pero aquí estoy, después de 5 días, gracias a Dios. Y dentro de 5 días, si Dios quiere, volveré a estar con otro programa más. Este es el 81 en total, si no me falla la memoria. Pues fijaos todo lo que tenéis por escuchar. Y las veces que queráis. Así que no os borréis. Que a veces Muy de cuando en cuando puedo estar a lo mejor 10 días. Por algo es, aguantadme. Aguantadme si queréis. Porque algo estoy haciendo. Como ese programa sobre adicciones y apegos, o el de la pederastia y pedofilia, de 7 horas y 23 minutos, el de adicciones y apegos, ¿cuánto fueron? 5 horas y pico, el más reciente de 3 horas y no sé, y media aproximadamente, sobre los que se quedan aquí, escuchadlo si no lo habéis hecho, merece la pena. En fin, pero estamos en la hora que ya hemos sobrepasado de sobra, la hora de nuestros fans o el tiempo de nuestros fans, que sois todos vosotros y todas vosotras. Y os traigo temas como el de hoy, interesantísimos, que hacen pensar, que entretienen primero, que informan, que dan datos, o al menos os doy datos, información, y que luego formar, ¿no? Lo que decía Matías Prats, padre, que mi padre aprendió, todo programa tiene que tener esos tres ingredientes, que son entretener, informar y formar. Y dentro del formar está el hacer pensar, el plantear preguntas, reflexiones y por supuesto, lo más importante, para el que quiera, que seréis la mayoría o todos, y todas llegar a conclusiones. Llegar a conclusiones. Pues sí, hay casos de estigmatización en el Islam. A mí me lo contó hace muchos años un profesor de universidad. No precisamente de la Complutense, no voy a dar muchos datos. Él era musulmán y profesaba el Islam. Pero tuvo la honestidad. Es la palabra, la honestidad y el ser íntegro, es decirme, sí. Si tengo que responderte, te diré que con ese acento típico, ¿no? De los musulmanes, dependiendo del país, pero bueno, tienen un acento muy característico cuando hablan en castellano. Tengo que decirte que yo, me dijo, sí me he encontrado como profesor con casos de estigmas religiosos cristianos de la Pasión de Cristo en creyentes en el Islam, en Alá, musulmanes. Al igual que se dan los casos de posesión diabólica. No solamente en el Islam, sino también en el judaísmo, pero sobre todo en el Islam, entre musulmanes, que acuden a un sacerdote exorcista católico para que le realice un exorcismo porque presenta signos de posesión diabólica. Por favor, eso, es que cualquier aficionado a demonología lo sabe. Yo lo sé porque es una de mis especialidades, la demonología. Primero la parapsicología. Demonología, espiritualidad en general, teología, religiones y otros temas. Pero es que recordad ese sacerdote exorcista en el Cairo. Si buscáis en YouTube, lo encontraréis. ¿Y quién había en los bancos de esa iglesia? Creo que era copta, o sea, cristiana, en pleno corazón del Cairo. Egipto es un país musulmán. Eran sobre todo mujeres. Había también algunos hombres, pero sobre todo mujeres que entraban delante de la cámara en trance diabólico, con los ojos en blanco, convulsionándose, bueno, algo espantoso. Y el sacerdote iba pasando y lanzando agua bendita y haciendo sus oraciones de exorcismo, y aquello era para echarse a temblar. Y estaban dentro de una iglesia copta cristiana, musulmanes, en vez de estar en la mezquita y que un imán les exorcice, no, van a un sacerdote católico, en este caso copto, para que saque, expulse o eche los demonios que haya de un musulmán, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, de la Santísima Virgen María. Qué fenómeno tan curioso. Luego sí. Hay casos, igual que hay casos de posesión maligna, no voy a decir diabólica para no prejuzgar, exista el diablo o no, pero causas malignas os aseguro que existen, causas paranormales malignas. Igual que existe eso que se apodera del cuerpo de una persona y que el Islam, que yo sepa, habrá oraciones. Sí, hay oraciones para ahuyentar a Shaitán, que es como lo llaman ellos, a los demonios, los Djinn. Habrá mucho que hablar sobre los Djinn. Lo haremos, si Dios quiere. Interesantísimo tema. Pues han acudido y acuden a sacerdotes católicos o, claro, por la proximidad, coptos, que es lo más cercano que tienen a su cultura, en Egipto, los coptos. Pero es que un copto es cristiano, que puede ser ortodoxo o católico. En el judaísmo, yo no digo que no, pero en el judaísmo yo no conozco ningún caso, no quiero decir que no exista, pero no conozco ningún caso de un estigmatizado de un rabino judío, por ejemplo. No conozco. Lo que sí conozco es el caso de aquel. Creo que era, ya murió, el gran rabino de Jerusalén, ancianísimo, que le había pedido a Yahvé, a Dios, digo Yahvé porque es como ellos se refieren a Dios, que le había pedido a Yahvé que antes de morir le revelase de la forma que fuera el nombre del Mesías. Que se lo revelase y que lo apuntaría en un papel que guardaría celosamente, que lo entregaría a su hombre de confianza y que solamente se abriría cuando él muriese. Bueno, pues una noche, este ancianísimo rabino, creo que era el gran rabino de Jerusalén, lo tenéis en YouTube, tuvo un sueño. Un sueño que yo llamo trascendental. No era un sueño más, no. Era un encuentro, en este caso, con Dios. Sí, es que Dios a veces se rebaja a hablar con los humanos. No porque seamos asquerosos, lo de rebajarse, sino porque somos sus criaturas y Él es Dios. Él es infinito. Y le reveló el nombre del Mesías. Y cuando se despertó, un sueño impresionante, este gran rabino lo apuntó, lo cerró, lo metió en un sobre, creo que lacrado, y se lo entregó a su hombre de confianza. Pasó un poco de tiempo y murió. Y dijo, ha llegado el momento, pasados unos días, de abrir lo que Dios le dijo, nada más y nada menos que al gran rabino de Jerusalén, del nombre del Mesías. Y al abrir el sobre, romper el lacrado y abrir el sobre, había escrito esto: Yeshua, en hebreo, Jesús. Imaginaos para el gran rabino de Jerusalén, que creo que era el gran rabino de Jerusalén, o uno de los máximos exponentes del rabinismo judío, que en un sueño Dios le dé a conocer el nombre del Mesías, que le dijera, el Mesías ya vino, y su nombre es Yeshua, Jesús, y lo apuntó. No sentó muy bien, pero eso está ahí. Lo podéis ver en YouTube, lo podéis ver perfectamente porque está. Y la verdad, ¿qué queréis que os diga? A mí me resulta honestísimo por parte del gran rabino de Jerusalén, o el cargo que tuviera, o el estatus. Era un hombre reconocidísimo, ancianísimo, con una luenga barba, no, lo siguiente, o sea, fruto de años y de años y de años, ancianísimo y muy cerca de Dios. Y escribió Yeshua, o Yeshua. Jesús es el Mesías. Entonces, ¿eso quiere decir que la Iglesia Católica sea la religión verdadera? No. Porque habría que preguntarse, no si Jesús quiso fundar una iglesia, que también me lo han planteado muchas veces, sino si la iglesia, en su edificio teológico, en su esquema teológico, que es paulino, principalmente, de Pablo de Tarso, que no conoció a Jesús, que perseguía a cristianos, que se cayó del caballo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Oyó una voz. ¿Quién eres? Soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Quedó ciego 3 días. Bueno, ya sabéis el episodio, y si no os lo sabéis, ir a Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, porque en realidad Hechos de los Apóstoles es una continuación del Evangelio de Lucas, y ahí encontraréis el camino de Damasco, lo que le pasó a Pablo. Pero es que la teología católica, bueno, y es que protestante también, es paulina, se lo sabe cualquier aficionadillo a teología. Entonces, hay tantas cosas, tanta púrpura, tanto oro, tanto mármol, tanta riqueza, tanta opulencia en la iglesia. Es un tópico, puede ser. Es un tópico muy típico, puede ser. Pero es que es la verdad. Jesús tenía una túnica, unas sandalias cuando las llevaba y un manto para el frío, no tenía nada más. Y fijaos cómo visten los cardenales. Ya no digo el Papa porque le obligan. El Papa iría con unos pantalones normales, sus zapatos de siempre que trajo de Buenos Aires y un jersey, con una camisa normal, como voy yo, y unos zapatos normales. Pero, claro, los monseñores, los cardenales, el señor obispo y demás, a quienes respeto como seres humanos, pero que están en errores teológicos garrafales, y que Cristo nunca dijo ni quiso dar a entender eso, y eso es tema para otro programa, porque llevamos ya casi 2 horas de programa. Yo espero que el tema de los estigmas os haya quedado claro. Ha quedado un punto importante. No quiero que se vaya. Y esto, claro, sería motivo para alargarnos posiblemente 1 hora más. ¿Por qué? Si a Cristo, si la sábana santa es auténtica, que yo no tengo ninguna duda, y la sábana santa, el hombre de la síndone, fue crucificado por el espacio de Destot, es decir, por las muñecas aproximadamente. Hay aquí, estoy tocando yo mismo, el agujero por donde fue introducido el clavo. Ahí es donde pega el calambrazo del nervio mediano, como os he dicho. Si es Jesús, ese hombre, y la herida en el costado aparece en el lado derecho, ¿por qué hay estigmatizados que presentan? En otros casos no, pero un porcentaje importante sí, en las palmas de las manos, un poco hacia abajo. No exactamente en el centro, centro, poco hacia abajo. En la mayor parte de los casos y en el costado izquierdo un porcentaje importante también, y no en el derecho. Si la sábana santa es auténtica, digo si la sábana santa es auténtica, para mí no me cabe la menor duda. Ya sabéis que publiqué un libro que me costó varios años de trabajo, de documentación, de recopilación de datos, no sabéis lo que fue. Y se publicó 600 páginas prácticamente. Sábana Santa lo nunca contado. Agotado. Agotado. Y a ver si, no voy a decir la editorial, porque ya la tengo, a ver si la editorial da el ok. En 2 o 3 meses, para Semana Santa va a ser difícil, pero sí para el verano, y hacemos más ediciones del libro porque me lo han pedido muchísimo. ¿Por qué en los estigmatizados aparece en las palmas de las manos y en el costado izquierdo, cuando si la sábana santa es auténtica, aparece ahí, en esa localización de las muñecas o de la mano, y en el costado derecho? Yo en mi libro planteo una hipótesis. No es una hipótesis cargada de tecnicismos, de terminología teológica, es muy simple. Es la hipótesis de la misericordia de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que si aún estigmatizado, no sé en los casos de estigmas en las muñecas en qué parte exactamente, pero si se le abriese como con un taladro un agujero en el espacio de Destot y en la parte contraria y se pudiera pasar, como decía el profesor Alonso Fernández, un hilo de lado a lado y se viera el otro lado de la pared, al otro lado de la pared, o donde estuviera, eso produciría, por el paso ahí en ese punto justo, por el paso de tantos nervios, tendones, terminaciones nerviosas, que sería incompatible con la vida. No así en la palma de la mano. En la palma de la mano están los huesos de la mano. Sí, hay cierta musculatura, pero no es la localización del espacio de Destot que estoy tocando ahora mismo en mi mano derecha con la izquierda. Abrir ahí un agujero de lado a lado sería insoportable, insufrible. Perdería el conocimiento y se moriría de dolor el estigmatizado en sí. Esa es mi explicación. Hipótesis de la misericordia de Dios. Dios no permite. ¿Por qué? Porque sabe que es incompatible el dolor con la vida. En ese punto, es imposible vivir. Imposible. Solamente el roce con el nervio mediano, nos dice el doctor Pierre Barbet, cirujano jefe del Hospital San José de París, en un libro de Manuela Corsini d'Ordei, El sudario de Cristo, Historia del sudario de Cristo, tiene dos, que el roce con el nervio mediano que tuvo que experimentar Cristo en la cruz, si es el hombre de la sábana santa, tuvo que ser un dolor de paroxismo, donde, como os he dicho, el dedo pulgar mecánicamente se va contra la palma de la mano y queda pegado, adherido ahí, mecánicamente. Por tanto, creo que Dios tiene en cuenta nuestra anatomía, sabe hasta qué punto un ser humano puede aguantar y hasta qué punto no puede aguantar. El que esté, por otra parte, ya para terminar, en un lado, en un costado o en otro, yo pienso que, por ejemplo, en el caso del Padre Pío, que estaba orando, mirando a un crucifijo en la capilla, un Cristo precioso, que se sabe cuál es, yo lo he visto. Ese Cristo tiene la herida del costado en el izquierdo y no en el derecho como en la sábana santa. Y por identificación, he dicho antes que San Juan de la Cruz tuvo una visión de Jesús portando la cruz entera sobre su hombro derecho. Es como si hubiera una pedagogía divina y para no contradecir las creencias ya muy arraigadas, en este caso de San Juan de la Cruz, de San Pío de Petrelchina, que entonces era un fraile sacerdote, pero bueno, fraile sacerdote. Hay otros que son frailes, monjes y ya está. Él se hizo sacerdote, tiene mucho mérito, muchísimo. Es un gigante del espíritu, pero por identificación con ese Cristo tan personal para él, tan suyo en el buen sentido, tan íntimo, al que le contaba todas sus cosas, por identificación y por pedagogía divina, Dios le concede el estigma del costado en el mismo lado que tiene ese Cristo para que él lo diga, hombre, qué raro que no lo tiene en el derecho como no lo tiene la imagen y me ha salido en el derecho. No, le salió donde lo tenía el Cristo al que cada día rezaba. Creo que me entendéis. Es decir, que Dios, se puede resumir así, que Dios se adapta en muchas ocasiones, no siempre, pero cuando él lo cree conveniente, que es el sabio, como dicen los musulmanes el Corán, el que está bien informado de todo, al milímetro, sabe qué es lo que le conviene a una persona o a otra. De cualquier manera, el hecho de que se manifieste en un costado, que también lo ha habido en el costado derecho, o en el costado izquierdo, es irrelevante. El hecho es que es una llaga profunda que pertenece a una lancia o lanza romana que se puede meter los cuatro dedos hasta una profundidad importante y eso no lo hace ni tampoco los estigmas la mente de la persona. Esas son mis explicaciones y creo que he respondido a todas las preguntas que he formulado al principio. Amigos, amigas, fans, mis queridos amigos y amigas, gracias por estar ahí. Gracias por escuchar. Si os ha gustado el programa, 2 horas y 10, me van a decir en dirección que si me he vuelto loco. Pues sí, un poco loco, sí. La vida con una pizca de locura está muy bien. Locura sana, sin hacer daño a nadie, sin hacer el loco, ni poner en peligro la vida de nadie, ni la integridad de nadie. Digo un poco de, bueno, me han dicho 50 minutos, pues yo hago 2 horas y 10. Porque estoy a gusto, porque os lo merecéis, porque parece que me he tragado a alguien que habla por mí. Es un poco una broma con parte de verdad. Y porque creo que el tema lo merecía. Estoy haciendo casi programas como los que hace Antonio José Ales, de 2 horas y media, él solo, sin un papel delante. Pues algo así. Pero bueno, todavía me queda mucho por aprender para llegar a ser como Antonio José Alés. Yo soy un comunicador, un divulgador, un estudioso, una persona que se preocupa por esta fenomenología, estas temáticas. El próximo día, dentro de 5 o 6 días, os hablaré de otra cosa. No prometo hacer todos los programas de 2 horas y 10, porque es imposible. Pero bueno, hoy se ha dado, gracias a Dios, y aquí lo tenéis. Así que yo creo que por 2,99 € hay algún oyente que paga algo más. Tampoco lo miro yo directamente, me lo comentan y no me lo comentan en la calle, mi equipo. Y yo no voy mirando quién es el Nick y cuánto paga y yo esas cosas no van conmigo, pero sí sé que hay algunos oyentes que pagan un poquitín más. El que quiere y pueda, encantados. El que no, que siga con los 2,99 € y que se siga quedando, que siempre tendrá programas por escuchar y estaré aquí cada eso, cada 5 días, 6, más o menos. ¿De acuerdo? Por favor, os suscribís al canal si no lo habéis hecho, si sois nuevos, o no os habéis suscrito al canal, que es gratuito, que os avisa. Le dais a like si os ha gustado el programa y os podéis expresar, dar vuestra opinión, plantear preguntas en nuestra casilla correspondiente a este programa de comentarios, aquí en iVoox, en el canal de Más Allá de la Realidad. En este programa y en este tiempo tan especial, la hora, el tiempo de nuestros fans, mis queridos fans, mis queridas fans, que sois todos vosotros y vosotras. Nada más, amigos, que Dios os bendiga, que os guíe, que os proteja de todo mal, de todo mal, de toda mala influencia, de todo mal, ahí engloba todo. A vosotros, a vuestros seres queridos, a todo, ¿eh? Sin Dios, yo soy un convencido. Independientemente de religiones, voy por libre, ya lo sabéis. Siempre lo digo por si hay alguno nuevo. Voy por libre, Dios es maravilloso y siempre he dicho que Dios no entiende de religiones. Entendedme, entiende y sabe todo lo que está escrito y lo que no está escrito, pero que a Dios lo que le importa es el corazón, la intención con la que hacemos las cosas, el interior, el corazón, el alma de las personas. Bueno, dejo el tema para otro día. Y nos encontramos en, pues eso, unos días, 5 días, 6 como mucho, si Dios quiere, aquí en el tiempo, en la hora de nuestros fans. Os ha hablado este servidor, Santiago Vázquez, encantado de hablaros de un tema tan interesantísimo, tan importante, que da mucho que pensar, porque son las llagas de Cristo. Cuando Cristo resucita, que de esto no he hablado, qué peligro tengo, porque es que, como empieza a hablar de esto, nos vamos a las 2 horas y media. Cuando Cristo resucita, resucita limpio de sangre, limpio de todo, pero aparece con sus llagas, no sangrando, pero con las llagas de manos, pies y costado abiertas, como testimonio de su pasión y muerte en la cruz. Pensad, esto es clave lo que acabo de decir. Aparece con sus llagas, en su cuerpo glorioso, cuando resucita, porque resucitó de la muerte y se convirtió de un cuerpo físico a un cuerpo glorioso, el que tiene ahora junto a Dios Padre, a la diestra del Padre, se presenta en cuerpo glorioso, pero con las llagas en manos, pies y costado. Lo dicen los textos, los evangelios. Pensad lo que eso quiere decir. ¿Y por qué hay personas que tienen estigmas visibles o invisibles? Están compartiendo el sufrimiento de Cristo en su pasión y muerte en la cruz, cuando no se da en cabeza, frente del casco, corona o capacete de espinas, y en la espalda la flagelación, que fue brutal, brutal. Pensad en este punto, que creo que lo he mencionado de pasada, pero es muy importante. ¿Por qué Cristo se aparece cuando resucita? ¿Por qué se aparece con las llagas en manos, pies y costado? Porque podría haberse aparecido totalmente limpio, sin llagas. No es que estuviera sucio, quiero decir, sin llagas. No. Se presenta con las llagas de su crucifixión y de la lanzada. ¿Por qué? Porque había redimido al género humano. Ese era el testimonio de su muerte y de su victoria sobre la muerte, porque resucitó, la gran derrota del demonio. Gracias, señores. Un abrazo muy fuerte. Amigos y amigas, los más jóvenes, un abrazo muy grande para todos.